El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chaini, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Les saluda Yumag Ortiz. Muy buenas tardes. Bueno, en la capital de los ecuatorianos, en la mayor parte de algunas regiones de la costa y de la sierra ecuatoriana, estamos en pleno invierno, realmente un invierno muy fuerte, que hay que tomar las debidas precauciones al manejar y, pues bueno, revisar siempre que nuestras alcantarillas, nuestros sifones y nuestros patios estén adecuadamente mantenidos y limpios. Eso es también apostarle al trabajo comunitario y mancomunado en la ciudad de Quito. Si sus alrededor de su entrada, de la entrada de su casa, las veredas hay que también mantenerlas. Bueno, tomando esas precauciones necesarias del invierno, se dice que abril aguas mil. También hace unos días se celebró el Día del Libro. Realmente nuestro país tiene que profundizar más en tener una cultura de libro, pero tengo que rescatar y resaltar que hay varios artistas jóvenes, mujeres, hombres y jóvenes contemporáneos y también de la vieja guardia, que siguen y mantienen su escritura en los diferentes estilos, ¿no? Y de lo que representa el libro es magia. El libro, leer un buen libro es trasladarse imaginariamente a lo que uno está leyendo. También uno aprende muchísimo. También se dice que todo lo que se lee no es lo correcto, obviamente que sí. Pero bueno, y siempre desear que se incorpore más espacios para la lectura, que en los colegios y en las escuelas no se lo haga por obligación, sino que se conquiste este mundo mágico que es el de la lectura, el tener un libro como su mejor aliado, es importante. Bueno, también nuestra solidaridad, quería mencionar que la semana pasada no lo hice, se me pasó por alto. Quiero solidarizarme con Telesur Argentina por el cierre, que ya salieron del aire gracias a estas medidas del macrismo en Argentina. Que decían que no iba a haber una cuestión plural dentro de la comunicación en Argentina, pues se han hecho todo lo contrario. El macrismo, el cacrismo, como se lo dice en la actualidad, están siendo vulnerados derechos que están dentro de las democracias de nuestros pueblos y que violentan, obviamente, la ley, el derecho a la expresión que tenemos todos los seres humanos en el mundo entero. Mi solidaridad, por supuesto. Telecer es una cadena muy importante que la crearon y financiaban varios países. Fue creado, ideado por el comandante Hugo Chávez, y que varios países como Argentina, el Ecuador, otros países se unieron para fortalecer que sea una cadena importante como la es en actualidad. Es otra voz diferente, no solo CNN Español, que es una distorsión de lo que realmente está pasando en el mundo y que lo único que es respaldado por los intereses de los que ya sabemos del imperio. Pues en fin, nuestra solidaridad. Bueno, vamos a iniciar en emisión del programa de esta tarde. Nos encontraremos con nuestra Pachamama, Semilla y Fruto. Hoy conoceremos el trabajo que vienen realizando todas esas mujeres, guarmis, campesinas, pequeñas agricultoras, que le apuestan a la producción agrícola orgánica, que todos los días jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, venden su producción directamente en el mercado tradicional de la Floresta, de diversos lugares, parroquias, comunidades del Distrito Metropolitano de Quito, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, y que se encuentran organizadas por asociaciones locales, comercializan una variedad de legumbres, hortalizas, frutas conocidas y exóticas, flores, productos alternativos que le han dado un valor agregado con su producción, por supuesto. Le dan como las mermeladas, encurtidos, harinas, granos, plantas medicinales, raíces curativas, también hongos, arroz orgánico, bueno, y muchísimos productos más. Así que más adelante ya están llegando las compañeras, parte de este proceso de organización, y que se juntan todos los días jueves para expender sus productos y apostarle a una producción orgánica acorde con el medio ambiente, como le enseñaron nuestros ancestros, esas técnicas y modos de producción tan importante y que se van acoplando en la actualidad. Pero la idea es masificar para que no se vuelva elitista esta producción, sino que entre más se masifica, es mayor accesibilidad tienen la gente común. La idea es que se apueste también a una buena nutrición. Como tantas veces hemos manifestado acá en el programa, somos uno de los primeros países en el mundo en tener una constitución que le apuesta, que tiene derechos y defiende a la madre naturaleza. Entonces, tenemos que apostarle a eso, que es parte de nuestra soberanía, de decidir qué es lo que tenemos que comer, y nuestra seguridad alimentaria, porque eso garantiza. Se dice que dentro de los últimos censos y estudios que se han hecho, si bien es cierto, no hay una desnutrición como lo había antes, y que gracias a la Revolución Ciudadana se ha mantenido, se ha erradicado, pero el ecuatoriano no se está alimentando bien, o sea, no tiene una buena nutrición, lo que conlleva también a grados de desnutrición. Entonces, la comida rápida, el atún, el arroz, que no, realmente no reemplaza a los granos tradicionales como el chocho, el mote, el maíz, una variedad de productos que aportan a un buen grado nutricional, a una buena alimentación que debemos tener los y las ecuatorianas, y que tenemos el derecho y que lo podemos hacer con esa variedad de productos y ese magnífico lugar estratégico ubicado el Ecuador en la mitad del mundo, con diferentes pisos y clima y pisos climáticos, ¿no? Es importante decirlo. Entonces, más adelante ya están llegando nuestras compañeras que le apuestan a esta producción y que trabajan muy arduamente. Bueno, también iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También, si tenemos el tiempo necesario, vamos a tener memoria oral. Vamos ahora a dar lectura de un cuento sáchila, intitulado El Sáchila que se convirtió en Sol. También saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. No se olviden, las redes sociales están abiertas: mi Facebook personal, Yumago Ortiz, el Facebook de la radio, Radiodifusora CCE, y también ingrese a la www.caseracultura.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas, y también no se olviden, seguimos con los sorteos de conservas caseras Al y Al. Las conservas con sus diferentes productos, como chiles jalapeños, ají criollo, salsa de ají, el charro, chimichurris, mermeladas de pura fruta, mantequilla de maní y otros productos gourmet, como pepinillos encurtidos tipo árabe, el zaatar, el hummus y el tahini, muy famosos dentro de la comida árabe, y que se puede acoplar a diferentes estilos de nuestra comida también. Riquísimos, gracias a conservas caseras Al y Al. Visiten su Facebook, conservas caseras Al y Al, o al mail conservasalial@gmail.com, o comuníquese al 094-67-22-25. La zona de producción lo hacen en el Valle de los Chillos, en la zona de Conocoto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, y gracias por mantenerse en sintonía. Mira, compañero.

Y bueno, también quiero dar la bienvenida, antes de irnos al corte musical y entrar a nuestro segmento Pachamama, Semilla y Fruto, quiero darle la bienvenida a las compañeras Silvia Maza y Jacqueline Quispe, que son parte de estas mujeres, que muchas de ellas están asociadas, o hay microemprendimientos familiares, de estas mujeres que le apuestan a la producción orgánica, ir de la mano con la madre naturaleza, que es mucho esfuerzo. Vamos a conocer tanto a sus organizaciones, o como la huerta Ina de doña Jacqueline Quispe, que le dan también un valor agregado de acuerdo a su producción también orgánica de sus diferentes productos o frutas, como les mencioné al inicio, y también a la Asociación de Emprendedores de la Argelia Alta, que también parte, representa, hace muchos años tuve ya la oportunidad de conocerla, a Silvia Maza. Saludemos y nos vamos al corte musical. ¿Cómo está, Silvia? Qué gusto contar con su presencia. Buenas tardes con todos, y es un gusto poder estar aquí con usted en la radio para responder muchas inquietudes y bueno, y conocer lo maravillosa producción que tienen y su forma de organización. Son un ejemplo estas Guarmis, Inchi Guarmis, mujeres guerreras. Mi doña Jacqueline, saludemos, ¿cómo está usted? Qué gusto. Igualmente, muchas gracias por habernos invitado a formar parte de esta horita, ¿no? En donde vamos un poco a exponer las cosas que prácticamente nosotros como Mercado de la Floresta estamos iniciando todo un proceso para trabajar toda la cuestión agroecológica y a nuestros consumidores. Y como todos los días, desde el día que tuve la oportunidad de ir a hacer las compras al Mercado de la Floresta los días jueves de 8 a 3 de la tarde, los estaba mencionando para que la gente vaya todos los días jueves al Mercado Tradicional de la Floresta. El día jueves es el único día que le apuestan a todo lo que es la producción orgánica, donde diferentes organizaciones, como le mencioné ya al inicio, de diferentes lugares del Distrito Metropolitano de Quito, de la provincia de Guayas y de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, vienen a vender sus productos de diferentes orgánicos que están apostándole y produciéndole de 8 a 3 de la tarde, así que no se olvide. Bueno, vamos a irnos al corte musical y nos vamos con The Just Desert, una agrupación ecuatoriana, y a La Valentina. Esta canción hace años que no la había puesto, así que vamos a escuchar. Muchísimas gracias por mantenerse en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. We'll be right back. Allá va la vaca, allá va la vaca, y le mete el cacho. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. Mi nombre es Carmen Verde Soto, soy integrante del grupo Polvareda, vicepresidenta del CADE, y quiero mandar un cordial saludo a Yuma Ortiz y para el programa Trazos de Nuestra Identidad. Un lindo programa. Oportuno saludar a Yuma Ortiz, directora del programa Trazos de Nuestra Identidad, quien apuesta a rescatar principios y valores de nuestra población ecuatoriana, traducida no únicamente como sociedad, sino rescatando a las nacionalidades y pueblos indígenas, quienes son ricos en todo lo que trasciende a lo natural, cultural, así como también a las aspiraciones y sueños que tiene nuestra población. Saluda Jesús Inca, de la Universidad Central del Ecuador. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Nuestras culturas y nuestros pueblos originarios desarrollaron y tuvieron la capacidad primero de medir el tiempo, de ubicarse en diferentes pisos climáticos donde pudieron acceder a diferentes tipos de producción, frutas, hortalizas, verduras. Apoyaron a tecnologías y modos de producción, hicieron los intercambios en diferentes regiones del país, de la costa a la sierra, a la Amazonía y viceversa. Y eso lo demuestran los vestigios encontrados en los arqueológicos. Por eso encontramos la espondilus en vestigios arqueológicos en la zona de la sierra y la obsidiana en la zona de la costa. Nuestros pueblos se desarrollaron en base a la agricultura. Les debió llevar mucho tiempo el observar su medio ambiente e irse acoplando al mismo. Grandes genetistas vendrían a ser en la actualidad que pudieron desarrollar de un producto diferente variedad de un mismo producto. Diferentes variedades de la papa, del maíz. Y como siempre manifestamos acá en Trazos de Nuestra Identidad, ese es algo que le debe agradecer Occidente a América, es la introducción de la papa y el maíz, y que en principio era dado por a los animales, ¿verdad? Estos productos, y luego sirvieron para apalear las grandes hambrunas en Europa. Ahora son ingredientes de la cocina gourmet del mundo entero y de nuestro país. La producción agrícola orgánica se vio realmente infiltrada, vendría a ser la palabra, contaminada con la producción occidental, que lleve a químicos muy fuertes, ¿verdad?, pesticidas que malgastan y dañan a nuestra madre naturaleza. Pero sin embargo, pequeños y medianos productores en diferentes regiones todavía mantienen la visión de la chacra, ¿verdad? Al lado de sus casas, mantener una pequeña chacra para autoconsumo, de acuerdo a la región, lo que se sembraría, maíz, frijol, lechuga, zanahoria, etcétera, ¿verdad? Varias organizaciones de hace muchos años atrás, sobre todo de mujeres, en las zonas territoriales de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito y sus parroquias, de igual manera en otras provincias, le siguen apostando a este tipo de producción, como le enseñaron nuestros ancestros y como han ido aprendiendo también y manteniendo este tipo de producción orgánica, limpia, ¿verdad?, a través de la visión de las chacras. Se han organizado a nivel de territorios de barrios, de comunidades, muchas microempresas familiares, y mantienen esta producción, y como les mencionamos, contamos, tenemos el privilegio, el gusto, el placer de contar a quien les doy, les reitero la bienvenida, a la compañera Jacqueline Quispe de la Huerta INA, y también a Silvia Maza de la Asociación de Emprendedores de la Argelia Alta, aquí del barrio de la ciudad de Quito, y que le siguen apostando en sus determinados producción en frutas y que les dan el valor agregado, como es las exquisitas mermeladas que produce doña Jacqueline Quispe, y la variedad de hortalizas y también de verduras que produce esta Asociación de Emprendedores de la Argelia Alta, como otras tantas organizaciones que están inmersas en este proceso de la comercialización de los días jueves en el mercado tradicional de la floresta. Mi doña Jacqueline, un poco comencemos a hablar de dónde es usted, cómo se inserta en la producción agrícola, y ahora ustedes tienen este microemprendimiento importante que es Huerta INA, que a la cual usted representa. Bienvenidas. Muchas gracias, Yuma. En verdad, nosotros ya llevamos, mi nombre es, primeramente, es Jacqueline Quispe, tenemos el emprendimiento que es la Huerta de INA, productos gourmet agroecológicos. Llevamos más de 8 años produciendo cero químicos, ¿no? Nos ha costado mucho, es mucha inversión, pero sin embargo tenemos la filosofía y principios y sobre todo la ética de producir cero químicos, ¿no? Este emprendimiento prácticamente se ha dado por la necesidad de ir comiendo de una manera más sana, más nutritiva, ¿no? Entonces nosotros prácticamente estamos desde el 2005, ¿no? Empezamos con este proyecto Santo Domingo de los Áchilas, ¿no? Ahí tenemos una finca de 7 hectáreas, en estas 7 hectáreas tenemos más de 70 cultivos, ¿no? De frutos tropicales, en donde tenemos lo que es papaya, maracuyá, tenemos pimienta negra, pimienta blanca, tenemos achotillo, mangostino, o sea, tenemos una variedad infinita de frutos tropicales. El mangostino no he probado, voy a probarlo. Sí, también, es muy rica, tiene muchas propiedades. Pero usted viene ya de una tradición familiar, ¿su padre le apostaron o fue una iniciativa de empezar a producir? No, más fue una iniciativa, no, o sea, más familiar. Familiar, ¿no? Desde empezar algo distinto, desde mi esposo también. Mi esposo es una persona muy apegada a la cuestión ecológica. Tanto es así que también tenemos otra propiedad en donde quisimos un poco ayudar a la reserva ecológica. Tenemos una finca de 141 hectáreas, ¿no? Una linda cascada que está ahí, ¿no? Más, en el mismo sector. No, eso está en la parte de Esmeraldas, ¿no? Ah, qué maravilla. Sí. Vamos a otro entonces, día a conversar. Entonces, por ese lado estamos también un poco trabajando la parte ecológica. Uh-huh. Qué importante. Entonces, iniciaron hace 7 años, me dijiste. Sí. 7 años y empezaron a sembrar toda esta producción. Sí. ¿Por qué apostarle a una producción orgánica? Ya, nosotros, más que orgánico, eso quería decir, Yuma, nosotros hacemos una producción agroecológica, que es mucho, no sé, yo lo digo como que... Más integral. Más integral, sobre todo es como un nivel más, ¿no? ¿Por qué? Porque también manejamos la parte ecológica, manejamos el mantener a los animales, el hábitat, el ecosistema, ¿no? Que también permite. Nosotros hacemos nuestros propios abonos, o sea, tratamos en lo posible de nosotros mismos... Como unas granjas integrales. Sí, granjas integrales, ¿no? Entonces, también, ¿por qué se apostó a este proyecto? Porque también es un proyecto para demostrar a que pequeños campesinos que están alrededor nuestro sepan que una finca sí puede ser rentable en el tiempo, pero con la diversificación de productos en su tierra, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En la parte de la costa, la mayoría de campesinos, ¿qué hace? Es cultivar yuca, cultivar plátano. Se dedica al monocultivo, que eso daña totalmente a la tierra. Claro. Y nuestros antepasados eran versátiles. Claro. Dentro de sembraban combinado justamente para tener una armonía y sobre todo seguir nutriendo y no desgastar el ecosistema. Claro. Entonces, ahora como que con el tiempo, como que todo mundo, como que regresa todo, así como es en la moda, ¿no? Antes se usaban los pantalones ajustados, luego los que las bases las más largas. Y entonces, ¿cómo vuelven? Eso, y ahora sucede también con la cuestión alimenticia, que estamos recuperando ciertos productos que lo teníamos como si vejados, botados, ¿no? Y por eso era la desnutrición bárbara, claro, que tenía nuestra población. Ojo, ¿no? Claro. Y es también saberse nutrir con esta variedad tan grande que tenemos en el Ecuador y que todavía es accesible a la generalidad del pueblo, ¿no? Claro, imagínese, usted mismo se ha dado cuenta. Ahora, antes no le tomaban mucho en cuenta la quinoa. Uh-huh. Ahora, la quinoa hasta se está exportando. Así ¿sí? es. Entonces, hay muchos productos. Los astronautas. No, y sobre todo yo creo que ahora sí estamos, creo que de la misma gente, de los mismos campesinos, están valorando lo que tenemos. O sea, volviendo a las tierras. A las tierras, a poder creer en la tierra y sobre todo a creer que nosotros, los campesinos, sí podemos, una finca se pueda volver rentable, o sea, en el tiempo, pero con una diversidad de cultivos. Porque si no vende la yuca, vende el plátano. Si no vende el plátano, el vende mangostino, también. La fruta, el abono. Claro, y de una cuestión integral. Y sobre todo dejar que el intermediario explote al campesino. Porque ¿qué pasa? Acapare. Porque ¿qué pasa? Mire, hace cinco años, cuando yo tenía una producción de piña, el intermediario, ¿qué me dijo? ¿Sabe qué? Yo le pago 20 centavos de dólar por 3 piñas calificadas. Qué tenaz. Es terrible, o sea. Eso es lo que es, y por eso lo importante de agruparse, organizarse como lo están haciendo, ¿verdad, mi doña Silvia? Qué gusto. Es de la Asociación de Emprendedores de la Argelia Alta, aquí dentro del Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha. Bueno, usted tiene una larga trayectoria en el proceso de organización territorial comunitaria y sobre todo con el grupo de mujeres y hombres del barrio de la Argelia Alta le han apostado. Ya llevan varios años produciendo lo que es verduras y hortalizas. Coméntenos el proceso y para que la gente que no conoce la Argelia, pues ¿dónde está la Argelia Alta? Sí, bueno, este proyecto nació, por ejemplo, al principio fue como responsabilidad social de parte de una empresa que empezó a organizar a la gente y ya pues en el barrio, la comunidad, a pensar qué se puede hacer. Entonces, de pronto, como el barrio antes era huertos familiares, se llamaba. Entonces, nació la iniciativa de que ya, entonces los huertos. Claro, entonces, que eran las chacras, claro, estaban normalmente al lado de las casas, ¿verdad? Entonces, nació esa iniciativa y empezó el proyecto. Empezó como unas 51 familias al principio, o sea, la gente emocionada, a empezar a sembrar, y ya empezaron talleres y todo. Pero como todo es, o sea, hay gente que le gusta, que no le gusta, porque esto de la agricultura también debe haber un gusto para uno. Que uno ya viene, por ejemplo, yo soy de Loja, ya desde pequeñita trabajando con lo que es agricultura. ¿Usted es lojana, mi doña Silvia? ¿Sus papás vinieron cuando usted era muy chica o no? Solo vine yo con mis hermanos. Mis papás, mi mamá todavía vive y sigue haciendo la agricultura. ¿Y de qué parte de Loja, de la mayor brillosa provincia de Loja? De la parroquia de Malacato soy yo, donde se da de todo. Claro, es un clima muy hermoso que va, entre que va bajando los Andes a la costa, así es, de la Amazonía. Que visite, porque es un sitio muy hermoso que se da, o sea, usted siembra de todo y todo se le da ahí. Es que nuestra tierra es bendita, digo yo, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, a partir de eso ya se organizaron y nosotros ya llevamos como organización 10 años, ya somos jurídicas 8 años. Qué bueno, somos una asociación. Un aplauso, mi Dania, ahí aliste los aplausos. Estas mujeres y esta gente que la apuesta a ese ejemplo de vida, y eso por eso hay que apoyarla, a promocionar, a difundir y a consumir sus productos. Y claro, y entonces ya a partir de eso, o sea, necesitábamos ser jurídicas por tener un apoyo también, o sea, de fundaciones que siempre, uno cuando lo ven solo casi no le hacen mucho caso, ¿no? Entonces, si uno ya le ven organizada, la necesidad de organizarse, de trabajar para el bien común. De trabajar para todas, entonces. Y ese también es un objetivo, por ejemplo, de saber trabajar en grupo, o sea, trabajar por el grupo, no ser solo por uno, sino por todo el grupo hay que trabajar aquí. Por eso nos organizamos, para trabajar en grupo. ¿Y cuántas familias, cuánta gente está dentro de esto? Ahorita hemos quedado ya pocas, las más convencidas, como quien dice, las que más nos ha gustado, las que más hemos luchado, estamos 12 familias. Pero bien fortalecidas. Sí, bien fortalecidas, estamos... Ahí como siempre, o sea, no en todo hogar, como se dice, se tiene algo de inconvenientes, pero, o sea, salimos adelante. ¿Y cómo empezaron? O sea, ya empezaron, ¿qué fue lo que empezaron a sembrar? ¿Cómo está dividido? ¿Tienen una huerta comunitaria o individual, las chacras individuales? Un poco cuéntenos el proceso de organización. Sí, al principio se empezó primero con los huertos en las casas. Yeah. Luego hubo ya la necesidad de hacer un... como había un terreno, por ejemplo, que estaba ahí abandonado. ¿Comunal? No, o sea, el dueño tiene dueño, pero el terreno era botado, era basurero, todo. Y entonces, o sea, las personas optaron por coger el terreno, o sea, empoderarse del sitio. Y darle un buen uso. Entonces él hizo cerramiento, se recogió todo. A través de mingas. A través de mingas comunitarias, se hacía con la liga, liga barrial, fundación, con la gente del barrio. A base de mingas se recogió todo lo que es escombros y se hizo el cerramiento primeramente para poder ya tenerlo, porque si no seguían botando la basura. Fue un trabajo, sí, bien duro. Y aparte para que la gente también se empodere y vea lo importante del trabajo en conjunto, claro, como barrio, como ajá, comunidad. Ya contamos con un huerto demostrativo que hasta hoy lo tenemos, un invernadero. ¿Y qué siembran? Ahí sembramos todo lo que es hortalizas. ¿Cuál? Por ejemplo, sembramos tomate, sembramos zanahoria, lechuga, remolacha, rábanos. Papanabo tenemos maíz, frijol, alberja. O sea, nosotros tenemos una diversidad de productos. ¿Qué es lo que hablaba la doña Jackie? Ajá. Que es tan importante la diversificación del producto. Sí, claro, ¿no? Porque uno se acopla al otro, ¿verdad? Claro, se nutren del uno del otro. Esa es una forma de que o sea, nosotros no matamos los, como se dice, los animalitos. Más bien les damos comida para que ellos entre ellos estén ahí. Sigan el ciclo natural. Exacto, entonces no necesitamos poner, por ejemplo, estar echando químico, no, sino, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, sembramos tomate y la cebolla alrededor. Entonces, ¿qué cumple la cebolla? Por ejemplo, función. El olor de la cebolla hace que los bichitos, los insectos se alejen del tomate. Entonces, son cosas así que por eso es que necesitamos diversidad, variedad, tanto, o sea, para lo que va para arriba al lado de lo que va para abajo. Entonces, las dos cumplen la función. Lo que va para arriba le ayuda a lo que va para adentro para que afloje la tierra, por ejemplo, afloje la tierra y ayude a las plantas a nutrirse mejor. Qué interesante. Ah. Y ahora este terreno, ¿de cuántos metros está? Este terreno es de 1500 metros. ¿Y qué producción tiene? Porque en un inicio debe haber sido proyecto piloto para el autoconsumo, claro, hasta el proceso de organización, ¿verdad? Ajá. Y ahora ustedes expenden, hay una demanda, ¿verdad?, de sus productos. Sí. Incluso entraron dentro de las canastas familiares algún tiempo, o nunca entraron en las... Entramos un tiempo a las canastas del Consejo Provincial. Ya. Un tiempo con las canastas del Consejo Provincial estuvimos. Claro, o sea, antes, por ejemplo, lo que fue al principio el autoconsumo, pero, por ejemplo, del huerto comunitario son 1500 metros y cada quien tiene su huerta en la casa. Y, por ejemplo... no nos compraban y todo se nos pasaba las cosas. Como usted sabe, también tiene su ciclo, entonces se nos dañaba y no teníamos dónde vender también. Sí, nosotros, o sea, y las compañeras que estaban antes que yo han pasado peripecias, como si hayan salido hasta el mercado común a vender sus hortalizas, a veces porque antes el municipio quitaba las cosas con el riesgo de que nos quiten las cosas. Sabíamos ir a Chillogallo a vender en la parte de afuera, porque no teníamos dónde más vender. Para que no se nos dañen las cosas, salíamos así con el riesgo de que nos quiten las cosas, pero así es como empezamos. De la comercialización. Mi doña, ya que antes de irnos a otro corte musical, mi querido Dani, ustedes, bueno, tienen una finca, lo han hecho integral, ¿verdad? Acoplado todo lo que se produce de acuerdo al hábitat, la geografía, las frutas exóticas, el maracuyá maravilloso, la piña, bueno, otra variedad de productos. Pero también ustedes le han apostado a tener un valor agregado, o sea, de esa producción, de esas frutas, la variedad de diferentes frutas. ¿Qué otras cosas producen ustedes, siembra? Nosotros aprovechamos sobre todo, como usted mismo lo dice, toda la variedad de frutas. Hacemos más de 50 sabores de conservas, mermeladas, exóticas. Qué rico, con arasá, rica, rara el sabor, pero exótica. Hay que tener también buen paladar. Sí, sí. No, y sobre todo, cada vez que se elabora, se le hace con ese cariño, ese amor, ¿no? Y cada vez que la gente lo prueba con gusto y sabe que está... consumiendo un producto sano, pura fruta prácticamente, comparado con la mermelada convencional que usted encuentra en el mercado. Y sobre todo, de pronto no tienen preservantes. No, para nada. Todo para es 100% natural. Sí, todo 100%. Pero yo sí me gusta ser clara con los consumidores, porque siempre uno tiene que ser honesto. Sí, lo único que sí les digo, que la mermelada tiene la azúcar blanca, pero no dependiendo, ¿no? Hay unas que lo hacemos con azúcar morena, porque obviamente en el país no encontramos... De acuerdo también al producto, porque claro, hay frutas que quedan con azúcar morena, claro, y otras que no quedan. Claro, y hemos tratado incluso también meternos con la cuestión de la panela orgánica, pero la lamentablemente hemos hecho experimentos con ciertas frutas, pero le roba el sabor. Es muy invasiva la panela. Claro, y más usted come panela que mermelada. Entonces tratamos en lo posible de hacerlo más no sé si de llamarlo así, más nutritivo, que no tenga tanto... Claro, pero ¿y la stevia qué resultado? También cambia, es invasiva, sí, la stevia. Sí, cambia, ¿no? Sí, estamos también... Yo una mermelada de mora con stevia, sabía stevia. O sea, no sé, le cambia el sabor, pero bueno, no, pues... Pero no se crea, pero nosotros... puede... No, nosotros ya hemos experimentado. Yo no sé nada, por supuesto. Claro. Por ejemplo, nosotros hemos experimentado como 3-4 sabores con stevia. Por ejemplo, tenemos una de maracuyá, naranja, zapallo... Y quinoa, con stevia, es una delicia de mermelada. ¡Qué maravilla! Y tenemos una de... ¿Y la traen los jueves o de mañana? Normalmente sí, la traen. Voy a comprar. Pero es muy buena, muy buena, excelente, están como enfocadas las personas que no pueden consumir el azúcar normal. Mala, los diabéticos. Claro. Y estamos nosotros como huertarinas también, siempre estamos buscando, investigando y estamos experimentando ya unas mermeladas con azúcar de coco. Que tiene un porcentaje mínimo comparado con el azúcar, que es mucho más saludable. Sí. Bueno, aparte de las mermeladas, ¿cómo es el proceso de organización? ¿Cuánta gente trabaja? Porque también implica que si hay una finca integral, un montón de gente se beneficia. Uh-huh. Y sobre todo también es apostarle al ejemplo que ustedes han dado a los otros pequeños pequeños productores, que también me imagino que ustedes les compran su producción para abastecer su mercado. Uh-huh. A ver, casi el le podría decir el 98% es de nuestra propia finca, que de alguna manera sí abastece, claro, para la producción. Para abastecer la producción, y sobre todo garantizamos de que en realidad sea un producto agroecológico, ¿no? Uh-huh. Prácticamente la idea es que la gente, o sea, tenga como una credibilidad lo que nosotros hacemos. Por eso también tenemos una certificación de ProBio, que es una corporación de productores biológicos en el país. Vamos a eso con el último segmento, ¿le parece? Ya, vamos a irnos al corte musical. Ya. ¿Pero cuánta gente trabaja en su finca? Más o menos tenemos alrededor de 3 familias que trabajan con nosotros, ¿no? Y más ustedes, más directamente. Ajá. ¿Y la comercialización? Nosotros la hacemos de manera directa. ¿Y sus productos dónde se expenden? Aparte de estas ferias localizadas importantes, ¿dónde expenden más? Normalmente, ahora estamos expendiendo en lo que son delicateces, ¿no? Lo que es, por ejemplo, Camari, que también nos abrió la puerta. La parte de economía popular y solidaria, que tienen que aliarse. Así sí, es estamos importante. Vendiendo ahí. También vendemos a nivel de ferias, aparte que ahora estamos ahora con este mercado permanentemente. Sí. Qué importante. Bueno, vamos a irnos más bien con Ali primera, mi querido Daniel, que era el corte número 3. Vamos con No Basta Rezar. Así es, no solo basta rezar para evitar la violencia tan absurda que está pasando el mundo entero. Tenemos que reflexionar, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión. Para ir a bombardear a los niños de Vietnam, para ir a bombardear a los niños de Vietnam. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No regresar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Estamos ya de regreso en nuestro último segmento. El tiempo pasa volando, ya son casi 15 minutos para las 16 horas. Y seguimos hablando de este encuentro con la Pachamama, de semilla y fruto, de estas mujeres y de estas microemprendimientos y asociaciones que están organizadas y que le apuestan a la producción agrícola orgánica de diferentes productos maravillosos. Y como les decía, están todos los días jueves de cada semana infaltable en el mercado de la Floresta, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Van a poder encontrar una variedad de productos exóticos que ya no se consumen. Por ejemplo, esta fruta que me encanta, que mañana mismo voy a ir a comprar mucho más, que es la salak, que es como una manzana, una pera, que puede combinarlo así, en bruto me he comido así directamente, una maravilla. Tienes cocoa, por ejemplo, todo orgánico. Tienes los hongos, de diferente tipo de hongos que están produciendo. El arroz orgánico, diferentes verduras, hortalizas, vegetales, ¿verdad? Cebollines. Productos que no normalmente no se encuentran, o si se encuentran en los supermercados son muy caros y realmente muy, muy accesibles. Y como les mencioné al inicio, en el Ecuador se ha erradicado la desnutrición infantil. Pero en los últimos análisis que se ha hecho, estudios, se dice que el Ecuador tiene grados de desnutrición dentro de los niños y de los adultos. Pero es por la mala alimentación. El apostarle, Jacqueline, y apostarle, mi querida Silvia, a la producción y que la gente consuma esta producción de productos o granos que ya se han dejado de consumir, la misma quinoa, el amaranto, el chocho, montón de vegetales y hortalizas, la jícama, ¿verdad? O estas frutas que pronto solo vemos en Acosta cuando vamos a los lugares de origen, pero puedes conseguirlo acá los jueves con ustedes gracias a estas varias organizaciones, asociaciones de mujeres y hombres de diferentes sectores. Explícanos un poco cómo está organizado y de qué sectores nomás tenemos y qué productos más, me he olvidado de alguno. Ya, bueno. Al momento en el mercado de la Floresta estamos más de 13 productores. De los 13 productores tenemos grupos organizados, como hace un momento enunció Yumac. Está la Argelia Alta, que tiene más de 12 mujeres que trabajan en todo lo que es la producción de hortalizas, verduras y otros frutos. Incluso están en la parte también de elaboración de conservas, ¿no? También tenemos del grupo de Lago San Pablo, ¿no? Un grupo de mujeres indígenas que van a vender sus harinas, los granos, que van a vender incluso su caldito de gallinas, que es muy rico, su morochito también, ¿no? Mañana me voy a tomar. No, de ley, que es muy rico. Voy a desayunar allá. Ya. Entonces también está un grupo de mujeres de, se llama Ñucanchi, que también es en el sur, me parece, Silvia, ¿no? De Pifo. Entonces hay algunos grupos que están ahí, tenemos gente que también trabaja toda la cuestión de la miel, que también está con Quito también trabajando con nosotros ahí, con un grupo también de mujeres que trabajan ahí vendiendo lo que son chuletas, pollos, pavos, carnes, mire, todavía también zona de los cajicos no la visité, esa no me la conocía. Sí, sí. Porque cabe decir algo, a ver, normalmente ¿qué pasa en el mercado de la Floresta? Los viernes, que es el lugar donde más se ha conocido, que es la feria tradicional y que hay uno que otro productor orgánico, ¿verdad? Uh-huh. Eso es el día viernes. Sí. Pero los días jueves, ¿hace cuánto tiempo están saliendo, niña Silvia? Ya estamos 6 meses saliendo a la floresta. A la floresta, que es específicamente, Jacqueline, que es netamente para la producción orgánica, ¿verdad? Sí, sí. Y de las asociaciones y los productos que ustedes nos están hablando, sí, ¿verdad? Sobre todo, a ver, el mercado de la floresta, como hace un ratito decías tú, estamos, perdón que... No sé qué pasa, pero estamos desde 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es yo estoy dando mal, no sé, sí, alguien sí. Me dio mal el dato, entonces, de 8 a 3, entonces al revés. Sí, sí, es de 7, perdón, a 2 de la tarde. Madrugadito. Todo otro, madrugadito. ¿Por qué lo escogimos de esa hora? Porque mucha gente a esa hora se trata de ir a comprar y desocuparse y poder... Como fui la otra vez, en pijamada. Fui, dale, compré y regresé a la casa para luego... Entonces... al inicio fue complicado, muy difícil, porque obviamente no conocen, no saben. Incluso hasta ahora mismo la gente todavía no ubica el mercado. Nosotros estamos adentro del mercado, no estamos afuera, ¿no? No están en la calle, no estamos adentro. O sea, se han empoderado del mercado y el mercado ha abierto el espacio para que ustedes vendan los días jueves de 7 a 2 de la tarde. A 2 de la tarde, ya. Sí, todos los jueves. Entonces la idea es que eso se siga impulsando. Obviamente para que se siga impulsando es con la ayuda de nuestros consumidores. Y que... capaz que alguno nos está escuchando, ¿no? Que ellos puedan dar la voz a otra gente y puedan también seguir viniendo al mercado, porque es muy importante que vengan también, porque así también se genera que los otros productores también le pongan muchas ganas de venir, porque obviamente si es que la gente no viene, no se vende nada. Hay mucha gente que viene, por ejemplo, de Lago San Pablo, y el mismo hecho del transporte y toda la cuestión. Y aparte que son productos perecibles, claro, las hortalizas, las verduras, eso también. Entonces es apostarle. Claro. Por ejemplo, precios, hablemos de precios. Sus hortalizas, compañeras Silva, ¿cómo las venden? El atadito de rábano, el tomate vendemos... riñón, el kilo, ¿cómo expenden? Sí, nosotros vendemos por atados. Por ejemplo, el kilo de tomate cuesta 1.75, es tomate orgánico. Los atados de zanahoria igual 60 centavos. Normalmente, la libra de tomate con químicos, o sea, ¿cómo está? El kilo, o sea, nosotros como vendemos por kilo, la libra me supongo que debe estar como casi poco de Dios consumo del mercado, entonces no sé. ¿Qué mucho. ¿Qué privilegio tiene usted? Entonces, no, oiga. Entonces, por ejemplo... No sé, ¿qué estará? 60 centavos. 55 centavos de estar. La libra. Pero la diferencia es grande, o sea, pagar 5 centavos más o 10 centavos más, queridos amigos, le garantiza primero que está consumiendo un producto de calidad, sano, que le va a apoyar a la nutrición, y segundo, que está apoyando a estas mujeres... que la apuesta y que hace un esfuerzo bárbaro por mantener, porque la producción, el producir, la agricultura es muy dura, y mucho más el producir ecológicamente, limpio, una producción orgánica y limpia, conlleva qué más, qué esfuerzo más conlleva de lo normalmente. Incluso Yuma, yo creo que más que el precio, creo que la gente debe darse cuenta que el mismo hecho de consumir productos que son fumigados, imagínese que para químicos horrorosos, solamente dése cuenta que en el tomate, para que el producto esté en la mesa de la persona, o sea, el producto convencional, en este caso digamos el tomate, es fumigado entre 50 a 60 veces. ¿Sabes lo que significa eso? Y la papa es igual. Entonces la gente, ¿qué está comiendo? No está comiendo algo nutritivo. No, nada. Sino, ¿por qué cree que ahora, hace 10 años era 1 por 1000 la gente con cáncer? Ahora todo el mundo tiene cáncer. ¿Por qué? Por este tipo de alimentación que no valoramos. Y mucha gente incluso no valora, por ejemplo, el trabajo que uno hace, ¿no? Porque dice, no, está caro. Pero también dese en cuenta que más caro le resulta pagar a la larga, mucho más caro que consumir cosas más sanas, ¿no? Y nutritivas. Es una cuestión cultural y es una cuestión de educación, que por eso todos los medios, diariamente tenemos que apostarle, estar metiendo en la cabeza, para que se masifique esta producción, en que no se vuelva elitista. La idea es eso, porque hay grupos que también la apuestan, pero se hace elitista y no llega al pueblo, al consumidor que debería, que todos tendríamos la oportunidad de acceder, y sobre todo consumir y apostarle a la salud, al medio ambiente, a estar en contacto, ir de la mano a un maquicupuna con la madre naturaleza, y sobre todo apoyar a estos pequeños y medianos productores que tienen un esfuerzo bárbaro mantener, porque es como hormiguita y todos los días, doña Silvia, a los huertos, tanto familiares como el huerto de la comunidad, de esta asociación. Sí, una de cosita, disculpe que, por ejemplo, nosotros todavía practicamos también como es la minga. Nosotros, por ejemplo, los martes trabajamos, todas las señoras de la asociación, trabajamos en minga en el huerto demostrativo. O sea, una hace una cosa, otra, sí, tratamos también de eso, de estar ahí juntas, conversando y haciendo amigos, o sea, trabajar en grupo, que es lo importante también de lo que antes era. Pues antes se trabajaba en mingas, en todo eso, entonces eso es lo que nosotros también tratamos de... la recuperación del trabajo comunal, de la visión comunitaria. Porque claro, a veces uno cree que lo comunitario es solo la nota indígena o una comuna determinada. La visión comunitaria es eso, ese trabajo por el bien común, ¿verdad? Esa es la economía popular y solidaria, la retroalimentación, y que todo se genere una equidad, ¿verdad? Y que todos se beneficien. Bueno, yo les quiero invitar para próximos programas ir conociendo, y sobre todo también, doña Yaque y niña Silvia, también ir conociendo cómo producen, cómo se produce la piña, cuánto tiempo tiene que estar, que la gente conozca cómo producen, y después cómo se elaboran las mermeladas, los encurtidos, e incluso dar y apostarle a esta agricultura urbana para que dentro, aunque sea en sus casitas, en unos maceteros, puedan aunque sea sembrar el culantro, el perejil, y con autoconsumir, claro, o un, ¿por qué no?, un tomatito cherry por ahí, una macetita, aunque sea para los 2 o 3 meses, no sé qué ciclo. A los cuatro meses, ¿verdad? Ya tiene, qué alegría poder consumir algo que usted ha sembrado. A eso hay que apostarle, porque el mundo está plagado de estos monsatos, de estas transnacionales que infestan todas estas, y que se adueñan de la semilla. Lo que quieren es adueñarse de la alimentación a nivel del mundo. Gracias a Dios, digo yo, tenemos esta constitución, que hay que aplicarla. Se ha hecho cosas en agricultura, pero todavía sigue siendo una deuda de la Revolución Ciudadana apostarle más a la agricultura, a estos pequeños y medianos productores orgánicos, limpios. Hay que apostarles, darles mayor acceso a la comercialización directa, a más mercados, a centros de acopio. Hay que masificar la producción limpia y apostarle a esta gente que realmente hace un esfuerzo bárbaro por mantener esta producción. Un aplauso nuevamente, mi querido Dani, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, y vamos a tener sorpresas gracias a esta organización que están vendiendo los días jueves de 7 a 2 de la tarde. O sea, mañana es la oportunidad para que usted vaya todos los días jueves de 7 a 2 de la tarde a consumir estos productos y el salak, que me ha encantado esta fruta. ¿Has comido salak, mi querido? Mañana se lo traigo, mañana voy temprano a pegarme ese morochito, y también harina de maíz, venden una maravilla. Sí, bueno, sí, el cocoa orgánico, yo me he quedado fascinada, voy a volver mañana seguramente. Y vamos a tener algunas sorpresas para que usted de pronto acceda a algunos productos también de lo que producen las organizaciones. Doña, ¿ya qué quiere decir algo? Nada, quería aprovechar... No, quería aprovechar a nuestros consumidores, agradecerles mucho que nos están apoyando, y sobre todo que tengan conocimiento que los productos que se venden en el mercado de la floresta es un 20% menos de lo que se vende en una tienda común, en base a la cuestión de lo que es, producción orgánica, porque sí hay tiendas orgánicas, pero nosotros vendemos el 20% mucho menos, más barato. Entonces, sobre todo también, son productores, que hay que apostarla directamente, sí, a los productores. El intermediario encarece, explota al productor. Por eso hay que organizarse. Las granjas integrales son una pauta y una herramienta importante, y la organización barrial, comunitaria, territorial, doña Silvia, ¿verdad? Así es, entonces les invitamos para el día de mañana que asistan de 7 a 2 de la tarde al mercado La Floresta. Les esperamos, encontrarán sorpresas, como es, y productos sanos, que nuestros productos, además de el valor nutricional, es mucho mejor que el producto convencional, que está lleno de químicos que nos dañan la vida y el alma y el espíritu, y contamina nuestra madre naturaleza. No se desconecte de la sintonía espectacular de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a toda la gente, bueno, a nuestro Carmelo Ruiz de Puerto Rico, que siempre está en contacto, también a Cuba, muchísimas gracias, a Isabel Terán, que siempre, a toda la gente, al Diego Dávalos, a la Tuga Pérez, bueno, un montón de gente que está conectada a través de nuestro ciberespacio y de las diferentes redes sociales. Chao, chao, hasta mañana. Cama, que calla, cama. Chao, chao.